Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, La purificación del templo. Mateo 21, 12 y 13. Entonces Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El día de ayer hablamos sobre la conexión que hay entre un milagro para sanarme físicamente o de alguna otra necesidad y sanarme adentro en mi problema de pecado y de la moral corrompida que tenemos. Este ejemplo nos sirve para enlazar los temas. La purificación del templo Cristo la hizo al principio de su ministerio y esta que les leí hoy es la del final del ministerio. Quiere decir que los sacerdotes y los vendedores del templo no aprendieron la lección, no la aprendieron. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, había todo un negocio lucrativo en donde rechazaban los corderos que habían viajado kilómetros, los hacían comprar un nuevo cordero en el templo y se lo vendían a un precio exorbitante. Además, no podía pagar en su moneda local, tenía que hacer un cambio al ciclo del templo. Era todo un desorden y Cristo le indignó poderosamente esta acción. Y en las dos ocasiones dice que los sacó con su gloria divina. Ahí Cristo no estaba bravo como nosotros. Y hace un reclamo. Esta es una casa para orar, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Hay dos ejemplos que podemos observar aquí. El primero es que cuando vayamos a nuestras iglesias tengamos mucho cuidado de lo que ocurre en el templo. Masticamos chicle, revisamos cientos de veces el celular, nos distraemos hablando con alguien, permitimos que nuestros niños corran en el templo. Yo sé que son niños, pero uno tiene que intervenir y poner controles. Es una casa de oración y hay que ir con la mejor disposición mental de poder adorar. Pero la lección más grande es que Cristo entra ese domingo a Jerusalén en el capítulo 21 y le hacen palmas y le ponen ramos y entra como el rey. Pero el acto seguido después de bajarse fue sacar la gente del templo. Quiere decir que si tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro rey, tenemos que permitirle que purifique nuestro templo, el templo del cuerpo. Primera de Corintios capítulo 3 y capítulo 6 repite, el templo es cuerpo del Espíritu Santo, no le meta tóxicos al cuerpo, no le introduzca cosas a su mente que lo están dañando, es una feroz competencia, voy al templo y recibo palabra de Dios y después cualquier clase de porquerías, tanto en comida como en música, como en cine, como en televisión, como en videojuegos, y un videojuego se está convirtiendo en un peligro que desequilibra las mentes. Poco a poco, yo no digo que se vuelvan locos, pero se ha confirmado que quienes han hecho matanzas eran adictos a esos videojuegos que tenían en donde mataban personas. Cuidemos la mente, cuidemos el cuerpo. Es el templo de Dios. Y él dice, ese templo debe ser mi casa de oración. Hable con Dios, eso significa ore. Permita que Dios le hable, lea la Biblia, y entonces tú podrás testificar a otros del amor del Señor. La purificación del templo en las dos ocasiones nos enseña que Cristo también está interesado en que tengamos reverencia en la iglesia y reverencia con nuestro cuerpo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.